buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Guamayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, estoy aquí de nuevo en las ondas con todos vosotros después de estar dos semanas sin estar aquí, porque bueno, hace dos semanas fui a ver a mi amigo Antonio, que está un poco enfermín, y la anterior, pues por motivos laborales, no pude venir aquí a esta santa casa que es Radio Crash. Vamos a empezar con Los Relámpagos y un EP del año 1963. Bueno, ya sabéis que Los Relámpagos, hemos puesto muchas canciones de ellos, pero esta no, curiosamente no, que es la canción se llama Ciudad Sumergida. Bueno, vamos a empezar así, a ritmo de los 60, con este grupo Los Relámpagos, que ya sabéis que siempre son de mis preferidos. Relámpagos y Ciudad Sumergida del año 1963. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Los Protones, que bueno, también es un grupo que no puse casi nada de ellos, no como Los Relámpagos, que puse bueno, muchísimas canciones. Y claro, al fin y al cabo llevamos ya 4 años y medio casi aquí en Bacanal Musical, y eso se empieza a notar porque me empiezo a preparar los programas y ya me empiezan a que sea grupos que nunca haya puesto aquí. Bueno, vamos a hablar un poquitín de Los Protones. Esta banda está formada por José Antonio Fernando, guitarra solista, Francisco Crespo, órgano guitarra, Abel Mema, bajo, y José Morato, batería. Este grupo valenciano que van entre el año 1965 y 1966, llegando a sacar 2 EPs para Regal. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Si alguna vez, esta canción se reeditó en el año 1989 por Cocodrilo Records, cuando sacó esa mítica ya colección de la historia de la música pop rock nacional. Bueno, vamos ahora con Los Protones y Si alguna vez. Ya veréis que bien está esta canción de este pedazo de grupo valenciano. Yeah. Pues ahora vamos a irnos a Cataluña con el grupo Berners Folk, que es el nombre inicial del grupo Picnic, esta banda que formada por los hermanos Berenguer, también estaba Toni Soler y Jordi Sabatés. Pues Janet llegó un poquitín más tarde, que tan solo tenía 17 años. Vamos a escuchar una canción, se llama Dauret Oest, EP del año 1966. A ver qué os parece, ¿eh? A ver qué os parece este grupo catalán. La grabación está mía ya, os aviso, ¿eh? A Santa Monica, a Cimarron City. És on puc viure i ser més feliç, que és per viure un paradís. És un lloc amb mar i muntanya, omple la terra d'or. És on puc viure i ser més feliç, ja que un bon dia vaig néixer allí. Se'l vaig al lloc amb gestes d'altre temps. La nostra bandera les canta amb el vent. Cap com ella em trobaré. Que el cel sigui la festa i la terra tota festa. Que esta canción Dauret Oest de Berners Folk me gusta muchísimo. Cuando la escuché, porque no conocía ese grupo, la descubrí haciendo el programa y, como veis, cantaban en catalán, ese idioma tan bonito como es el catalá. Vamos a irnos a cruzar el charco para irnos ahí a Argentina, nuestros hermanos argentinos, con las canciones más importantes del rock en ese país, la balsa del grupo Los Gatos. Pero realmente no os voy a hablar muy poquito de este grupo Los Gatos, pero del amigo mío argentino Rodrigo, que me enseñó esta canción, que bueno, trabajaba en aquel momento delante de mi negocio, del bar que tengo, y también de camarero como yo, y le pilló un verano muy duro. Fue un verano de mucha venta, de muchas horas de trabajo, y venía al bar a tomar una cerveza después de trabajar completamente hecho polvo, y hubo un día que al hombre le saltaban las lágrimas contándome cómo le daban calambres en las piernas, que molestaba a su mujer al dormir, que hasta le molestaba el lloro de su hijo recién nacido, y un día se me puso a llorar hablando de todo eso, que tenía que dejar aquel mundo por lo duro que era. Y bueno, y ahí hicimos una gran amistad y empezamos a hablar de música, y un día me dijo: oye, por favor, ¿me podéis poner esta canción por internet, La Balsa, porque me trae recuerdos de mi patria, de Argentina? Y explico un poquitín lo que representaba esta canción para toda una generación de argentinos, esta canción del año 1967. Y bueno, se la quiero dedicar a mi amigo Rodrigo y a toda la gente que trabaja en hostelería cuando hay días muy duros, cuando son días de demasiadas horas, más de 8, 9, 10, 11 horas trabajando en una terraza, y llega un momento que las piernas ya ya no te funcionan, acabas, bueno, casi como una pájara, como un ciclista. Bueno, dígaselo a todos mis amigos esta canción tan bonita de los gatos, la balsa que, como os decía antes, me enseñó mi amigo Rodrigo. Todo un clásico de rock argentino y también lo que se llama el rock en español, porque en Argentina, que hasta aquel momento se pensaba que el rock solo se podía cantar en inglés, algo lógicamente ridículo, y demostraron los gatos que se podía cantar y muy bien en español, que es el idioma que nos une a todos. Y vamos a poner un toque de soul a este bacanal sesentero con el 5-6, esta genial versión que hace Rush in Your Hand del año 1968. En este caso es la cara B de este single, que era de Emmy. Bueno, lo voy a poner ahora ya mismo y vamos a poner un poquitín de marchilla aquí. ¡Woo! verdad que realmente genial esta versión que hacen los 5 Series in Your Hand. Que bueno, que os voy a hacer la pregunta de lo, bueno, que suelo hacer yo habitualmente, del concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir a quién están haciendo la versión aquí los 5 Six, quién popularizó esta canción, Rush in Your Heart. Y bueno, es muy fácil. Si es un momento dado, si alguien tiene alguna duda porque mi pronunciación es realmente horrible, voy a repetirlo: Rising Your Hand. Espero que lo entendáis bien. Y ya sabéis, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio siempre es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Bueno, vamos a irnos ahora con los Íberos, bueno, un grupo que yo cada vez que lo escucho, cada vez me gusta más. Y voy a poner una canción que se llama Fasantes Grill, que es del año 1969, que realmente aparece en un LP. En un LP no llegó a salir en single, pero sí que hay un single en el año 1970. Y siempre, siempre en Colombia. Os lo pongo ya mismo para disfrutar de este pedazo de grupo, los Íberos, Fantastic Girl. Vamos a irnos al Reino Unido con un grupo que se llama Hermans & Hermits y su famoso No Milk Today, que tengo el single, tiene aquí el EP original. Bueno, esta canción se la quiero dedicar a mi mujer, que sé que le gusta mucho este grupo de Manchester, de aquella invasión británica que arrasó en todo el mundo. Y voy a poner esta canción, este EP del año 1966, la voz de su amo, No Milk Today. A ver qué tal nos suena. Pues ya sabéis que siempre aquí esto es bacanal y tenemos a la brujita Avería siempre haciendo sus cosas. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes. The end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned to scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. company was gay. We turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. People passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. Bueno, vamos a ir abandonando lo que son las Islas Británicas, que tanta influencia tuvieron aquí en España en aquella época, los años 60, para irnos con todo un temazo. A mí personalmente me lo parece Buri Buu de Mickey y los Tommies, este single que tengo aquí, que bueno, que es todo una pasada. Tommy, que realmente se llamaba Miguel Ángel Carreño Schulmelter, una cosa así, un apellido un poco extraño. Su padre era diplomático, y este Carreño viene que porque era de ascendencia asturiana. Estuve y pude leer por internet que Mickey, bueno, pues presumía de ello unas fiestas que había estado, unos conciertos, que él era medio asturiano. Bueno, con ese apellido no me extraña. Bueno, voy a poner esta canción, Buri Buu, que a mí me encanta. Llevo una semana entera silbándola. A ver, ¿qué os parece? Vamos para allá. A ver. Bueno, como siempre, tenemos algún pequeño problemilla, porque el botoncito que puso mi amigo Juan... Ahora va, amigos, ahora va Buri Buu, todo un temazo de Mickey y los Tommies. Uy. Buri Buu. Buri Buu. Acostúmbrate a pensar que ya estás sola. Buri Buu. Tu manera de besar no me emociona. Buri Buu. Por eso te dejo. Estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buri Buu. Acostúmbrate a pensar en mis encantos. Buri Buu. Óyeme, querida, tú no vales tanto. Buri Buu. Por eso te ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buri Buu. Buri Buu. Buri Buu. Estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buri Buu. Buri Buu. Buri Buu. Buri Buu. Qué pedazo de tema. Qué pedazo de temazo este de Mickey y los Tommies y su Buri Buu. Bueno, ahora amigos, vamos a irnos con los Z66, que estaban formados por Manuel María batería, Leo González bajo, Lorenzo Santa María batería, Jiménez saxo y José Noguera órgano, Vicente Caldemare guitarra. Bueno, estoy hoy se me atragantó un poco y os voy a poner este tema que se llama Mr. Bus Driver del año 1966. Ya veréis qué bien suena esto, los Z66, Mr. Bus Driver. Una versión corta pero contundente de Mr. Bus Driver de los Z66. Ahora venimos con un grupo que se llama Los Cuernos. Y esta vez vamos a seguir con versiones. En este caso hay Can't Control Myself, que popularizó, fueron los británicos, los Strokes. Y bueno, la verdad que este grupo, Los Cuernos, no encontré casi nada de ellos. Solo tienen un EP publicado por la discográfica Equipo en el año 1967. A ver qué os parece esta versión que hace este grupo, que me parece que era un cuarteto catalán. Vamos para allá. visteis los cuernos, que tiene un nombre muy curioso. Y ahora siendo que, bueno, como ya sabéis, un viejo conocido de Bacanal Musical como es Long Star. Y vamos a poner esa época que tuvieron en los años 60, que empezaron haciendo versiones y más tarde ya empezaron a escribir canciones propias, demostrando que son de los grandes de la historia del rock aquí en España. Y voy a poner una canción que se llama Su vieja estación, del año 1968, de la voz de su amo. Tengo una canción especial sobre trenes. Cada vez voy amontonando, tengo una libretita donde voy poniendo las canciones que ya relacionando con el mundo del ferrocarril, y un día voy a hacer un especial solo con ese tema del mundo del tren, que tan importante era antaño. Bueno, vamos a poner ya mismo esta canción, Long Star, vieja estación. A ver qué parece. Solo en la estación la gente veo pasar, luego el tren se va y el pueblo se queda igual. Aquí mismo fue que triste lo vi llorar y le prometí regresar. Hoy he vuelto al fin y vi que todo cambió. Solo en la estación el tiempo no transcurrió. Dicen que se fue y nunca más regresó. Dicen que tal vez se cansó. Recordando estoy en esta vieja estación lo que pudo ser mi gran historia de amor. Amarillo está el sucio y viejo reloj. Ya se acerca el tren, ya me voy. Se fue, di vieja estación, ¿dónde se fue? Di vieja estación, dime por qué. Di vieja estación, ¿dónde se fue? Di vieja estación, ¿dónde se fue? Qué buenos eran los Long Star. Y además, lo más curioso del caso es que cuando habla de la vieja estación, actualmente la estación en la que yo llegaba, estaba estudiando en Madrid, actualmente es un museo, y tenemos solamente en Gijón unas peores estaciones del mundo, porque está muy lejos del centro, y esas cosas que hacen aquí en la ciudad, extrañísimas, de hacer una estación de ferrocarril que está justo, debe ser la más descentralizada de España. Una cosa curiosa, cuando antiguamente llegabas casi, ahí en lo que es Marqués San Esteban, y ya enfilabas la ciudad. Actualmente es un museo como va a quedar toda la ciudad. Todos vamos a ser un museo, como sigue esto así. Pero bueno, no vamos a ponernos tristes, y voy a ponernos otra canción de Long Star, Bring a Little Sunshine. Esta canción que es también fantástica, del año 1969, y os recomiendo que visitéis la página web de Long Star, donde podéis ver la biografía, todos los discos, diferentes fotos, y la verdad es que está muy bien, y siempre presta a ver los diferentes vídeos que tienen y ese tipo de cosas. Una banda que os recomiendo a todos que los conozcáis, porque es muy importante en la historia del rock nacional. Bueno, voy a poner ya esta canción, Bring a Little Sunshine. Say yes, I'll be your man. So take my heart and please be fair, and handle it with loving care. Tremendo los Lone Star, pedazo de grupo. Ahora vamos a irnos con un grupo que siempre se llamó los Rolling Stone esto, españoles, los salvajes. Y bueno, en este caso hacen una versión de una canción de los Rolling que, bueno, que no voy a ni presentar, los voy a poner ya directamente para que veáis aquí los salvajes dando lo mejor que tenía este, también este grupo, también muy bueno, porque siempre os digo lo mismo, en aquella época surgieron un montonazo de grupos que técnicamente eran fantásticos. ¡Vamos allá, los salvajes! Que le abruma el ruido de la circulación. A veces reaccionas y te sabes dominar, mas sin saber por qué ya estás con ganas de llorar. Pon atención, cuídate. Se te malcrió, nada te negaban y mimaban, mas nada te bastó. No había quien te advirtiera que tenías que luchar, y a la primera adversidad te pones a llorar. Pon atención, cuídate. Cheers! persistes en el complejo de que lo que tú quieres no puedes conseguir. En la escuela había aquel profesor a quien caías mal. Su enfoque psicológico te resultó fatal. Al conocerte me empeñé en poder entender estar. Y al fin desistí porque me iba a contagiar. Pon atención, cuídate. Atención. Hola, bueno, vamos a dejar aquí a Los Salvajes con esta fantástica versión que hacen de los Rolling Stone para irnos a los, ¿cómo se llama esto? A Los Ángeles. Ya me despisté, que ya me saltó la canción. A Los Ángeles, porque tengo que, bueno, deciros que en hace pues 3 semanas os puse una canción que a mí me gusta mucho, una versión que hacen en el 98.6, y os puse una versión que era un auténtico desastre. Desastre, en aquel momento se me olvidó el disco en casa, lo puse por internet, y dije yo, pero esto, me puse a escucharlo y digo, pero esto es horrible, horrible. Entonces, bueno, os voy a poner, seguramente, de todas las grabaciones que tengo de esta canción, la mejor, que es del año 1967-68, parece que es lo mejor del año, volumen 4, que salen, pues, gente como Sandy Shaw, Percy Slake, Judy Martel, Rafael, Wilson Pickett, Los Pasos, y sale esta versión aquí de Los Ángeles, y de todo lo que tengo es la que mejor, por lo menos a mí mejor me parece que suena. Bueno, os lo voy a poner ya mismo y a ver qué opináis, y perdonad por la bazofia que os puse el otro día, porque la verdad es que realmente sonaba fatal. Thank you. veríais, esto ya es otra cosa, es una versión ya mucho mejor. Es lo que os digo, todos los discos que tengo de Los Ángeles, esta en este recopilatorio es la que a mí mejor me suena. Ahora vamos a ir con los Arlequines, un grupo que surge a mediados de los años 60, que está formado por Pepe Robles, José María Panizo, Emilio Bueno, Tomás Bohórquez y José Luis Avellaneda, hay que decirlo bien. Solo sacaron un single por RCA y voy a poner la cara Tomando Café, a ver qué os parece. Ya veréis, así un poco musiquita que sea, que os pueda animar un poco. Tomando Café, Los Arlequines. Bueno, esta es casi ya la penúltima canción que ponemos hoy. Y para terminar, voy a aprovechar que tengo el EP aquí, Lo Mejor del Año, volumen 4, Dispavox, y voy a poner una canción que es La Alegría Pura. Sandy Shaw, Marionetas en la Cuerda, que quedó en segundo lugar en Eurovisión, que fue realmente la ganadora, que en aquella época pasaba muchas veces, quedaba el segundo, el tercero, y era realmente la canción que después se vendía bien, que esta canción nos da un chutazo de buen ánimo con este día tan tristón que tenemos en la ciudad, que no para de llover, aunque ya empiezan a ser los días más largos, empieza ya a acariciarnos la primavera, parece que hoy no, hoy parece un día de invierno, y pongo esa canción que conocéis todos, que es alegre, simpática, y ya sabéis, ser buenos, y estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, más de uno le va a traer muy buenos recuerdos a esta canción. Pero siento que tenemos el pelo blanco. recuerde del amor. En la cuerda de la amor.